En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Bueno, pues hace ya algunas semanas que hemos trasladado a las 12 y cuarto aproximadamente este espacio de Querer Vivir y esta ya es la séptima entrega del bien comer o del buen comer o del sano comer, como queramos llamarlo. Saludos y bienvenidos una vez más a Querer Vivir, doctor Javier Mauri. Buenas de nuevo. Tenemos otro menú saludable que ofrecer a nuestra audiencia, ¿no? Efectivamente, querida compañera, saludos de nuevo a ti y a todos los oyentes de Radio Mairena. Pues sí, tenemos ya la séptima entrega, el séptimo menú, y al paso que vamos a poder hacer un restaurante. O sea, ya vamos a tener... Una enciclopedia. Eso como mínimo. Vamos a tener ya una buena carta de presentación para que nuestros comensales puedan comer sano y barato. Doctor Clemente Oliveros, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué alimentos son los que nos vas a preparar hoy, tanto económicamente, por cuánto puede salir el menú de hoy, queridísimo Clemente, y qué propiedades nutritivas tienen? Bueno, pues hoy no vamos a gastar mucho dinero, no vamos a pasar de 4 o 5 euros por comensal. Y las ventajas, vamos a dar un estabilizante genético como es el brócoli y lo vamos a acompañar de una rica proteína de huevo, que es una proteína limpia, sin grasa y muy completa. Además, pues vamos a completarlo también con una ensalada de quinoa, que es otra de los productos estrella que se van incorporando en la dieta y que está demostrando pues tener unas propiedades magníficas, nutritivas y preventivas de enfermedades y de cáncer. Perfecto, maravilloso. Suena que alimenta. ¿Qué primer plato tenemos? Pues el primer plato nos vamos a fabricar una tortilla de brócoli, que además vamos a coger una cebollita, la vamos a dorar, vamos a coger la parte más cercana de la flor del brócoli y un poquito de zanahoria también cortada a la juliana y lo vamos a ir dando vueltas hasta que se ponga blandito y un poquito de calabacín. Cuando tengamos las verduras que estén blanditas, pues nos vamos a fabricar una tortilla con ellas. Que duda cabe que es muchísimo más saludable que una tortilla de patatas. No tenemos apenas aceite, no tenemos apenas... y lo que sí tenemos son muchas verduras y la verdad que cuando la probéis está exquisita. Se le puede agregar además un poco de cúrcuma y pan rallado, y queso rallado si queremos. Qué bien. La cúrcuma, bueno, pues la cúrcuma tiene unas propiedades increíbles. Yo la tomo todos los días, la cúrcuma en cápsulas, porque no estoy acostumbrado a tomarla en la alimentación, pero me tomo un aditivo diario de cúrcuma. Y, por ejemplo, la India, tienen un índice de cáncer menor que en otras partes del mundo y se cree que es solamente por el uso de cúrcuma en la comida. ¿Cómo actúa la cúrcuma para prevenir el cáncer? Pues tanto el brócoli como la cúrcuma son estabilizantes genéticos. Por llamarlo de alguna forma, es lo que entra en el concepto de la epigenética. La epigenética es una ciencia que nos ha enseñado que los genes no solo cambian con mutaciones, sino que además en contacto con el medio ambiente se pueden manifestarse unos genes buenos o unos genes malos. Y que además esa manifestación se queda fijada en el ADN y se traspasa a distintas generaciones. En concreto, lo que ocurre es un grupo metilo que se une a una parte de los genes que están metilados se quedan inactivos y los genes que no tienen ese grupo metilo están activos. Pues depende de muchas cosas, pero por supuesto de la alimentación, va a haber alimentos que tienen la capacidad de anular a genes malos, genes que son nos facilitan el padecer cáncer y tal, y otros que son capaces de activar a estos genes. Pues tanto la cúrcuma como el brócoli lo que consiguen es desarrollar nuestros genes buenos, aquellos que nos protegen de enfermedades. Es curiosísimo cómo alimentos que tenemos a nuestro alcance directo pueden ser tan importantes. Sí, nos queda mucho que aprender, pero se están sembrando una base importante sobre el terreno que tenemos que ir pisando. Y toda persona que sea capaz de meter estos alimentos en su dieta de forma habitual, pues va a tener un porcentaje muy muy importante de menor riesgo de cáncer. Uh-huh. De segundo plato, ¿qué es lo que nos propones, Clemente? Pues lo vamos a completar, bueno, ya tenemos con una ensalada de quinoa. La quinoa pues se cuece unos 7-8 minutos con un poco de agua y se deja enfriar, y a mí me gusta con todo muy picadito, con un poquito de tomate, con un poquito de cebolla, con un poquito de pimiento, todo cortado muy pequeño y que predomine la verdura sobre la quinoa, y queda una ensalada muy bonita, porque se puede dar forma y darle color de distintas formas, de distintos, y queda muy agradable. Clemente, la moda es tan nueva y no tan nueva del tema de que en un futuro vamos a comer insectos porque tienen muchas proteínas. ¿Tú esto cómo lo ves? Bueno, los insectos están ahí y están son proteínas, son válidas. Pues bueno, no sé, no, yo no creo que los insectos vayan a hacer una alimentación que se introduzca en culturas como la nuestra. Va a ser muy complicado que entren, ¿no? Pero bueno, yo ni a favor ni en contra, que le guste pues que los tome, tampoco le veo. Sí, tienen una proteína bastante saludable, pero igual que otros alimentos que tenemos y que sí consumimos. Por lo tanto, una necesidad de tomar insectos pues no la veo. Claro, porque la visualización que tenemos de un buen gazpacho no es la misma que la de un grupo de hormigas fritas, pienso yo. Está claro. De momento a los insectos no se le ha visto tampoco unas propiedades excepcionales dentro de lo que es la alimentación. No sé, lo mismo faltan estudios y faltan comunidades donde el estudio de comunidades donde la ingesta de insectos sea algo habitual. Claro, es que cada cultura se adapta a los medios que tiene. Entonces, está claro. Entonces, quizá por eso, pues esto. Y yo lo que sí noto, amigo Clemente, es que hay una cierta obsesión por implantar eso aquí, en la cultura occidental, y más en concreto en nuestro país. Yo no sé hasta qué punto eso puede ser acertado o no. Bueno, siempre nos gusta la novedad, ¿no? Y nos gusta pues ese halo de misterio y de hoy he comido insectos, y que todos pues sí, ponen una cara así un poco, ¿no? De espanto, de hoy cómo era, que sabe. Eso nos gusta todo, lo novedoso y tal. Pero bueno, no creo yo que sea una moda que venga para quedarse mucho tiempo. Uh-huh. ¿Qué postre tenemos, Clemente? Pues postre, lo de siempre. Voy a seguir insistiendo que el mejor postre que podemos tomar es fruta del tiempo. Es muy necesario que dejemos todo tipo de postres lácteos, que dejemos todo tipo de dulce, y que sí, nos acostumbremos a cerrar la comida con una pieza de fruta. Ajá, perfecto. Clemente, ya que hemos entrado en el tema del cáncer, ¿qué otros alimentos pueden provocar esa modificación, esa activación y modificación en las bases nitrogenadas que forman un cromosoma humano? ¿Cuáles son? ¿Cómo? Repíteme la... Sí, me refería al tema que hemos indicado antes con la cúrcuma, con el brócoli, de unos alimentos que tienen la propiedad de activar esos genes buenos, esa capacidad de modificar las bases nitrogenadas de que forman los cromosomas. ¿Cuáles son esos alimentos? Pues, en primer lugar, el brócoli, en segundo lugar, la cúrcuma, en tercer lugar, el aceite de oliva, en cuarto lugar, el tomate, que tiene también muchas propiedades, en quinto lugar, se me ha ido el nombre de lo que se hace el guacamole. Sí. Aguacate. Se te ha ido a ti también, el aguacate. Aguacate. El aguacate que ha cogido y gracias a las propiedades que tiene, está cogiendo un precio espectacular porque la demanda cada vez más alta. Está la cúrcuma. Está el té verde, que también nos protege. Y dentro de las cosas que nos manifiestan los genes malos, pues uno de ellos es bifenol, que está en los plásticos, y en concreto en las latas de conserva que vienen blancas por dentro. Entonces con el bifenol hay un movimiento importante para que lo retiren. Y sí. Las grasas saturadas, pues lo mismo, son capaces de provocar alteraciones genéticas que nos llevan a la enfermedad. La mala nutrición y el hambre igualmente, también son capaces de cambiar nuestros genes y hacernos más susceptibles a padecer enfermedades. Te voy a hacer una pregunta un poco complicada, un poco compleja. En líneas generales, En el entorno más cercano que tenemos, no me voy a referir a Andalucía, pero sí en el entorno de Sevilla, que tú puedes conocer mejor, a pesar de la crisis económica tan brutal que estamos superando ahora, eso dicen, que ha dejado a tantas familias sin recursos, familias que han tenido que recurrir a los comedores sociales, a Cáritas, a asociaciones benéficas, y en costumbres de alimentación, ¿tenemos una buena nutrición los sevillanos, Clemente? No. Ni los que son económicamente pudientes, ni tampoco los que están sufriendo necesidades. Estamos abandonando la cocina, estamos abandonando... Sí, tenemos un pequeño receso. Sí. Coméntanos. Estamos abandonando la fabricación de nuestros propios alimentos, comprando cosas hechas. Por ejemplo, en Estados Unidos, las clases populares compran los alimentos hechos porque son más baratos que los frescos. Claro. Ese punto llega, ¿no? O sea, fíjate. Entonces, no tienen más remedio que comprar las cosas prefabricadas porque son más baratas que las frescas. Y nosotros pues vamos en esa línea. La alimentación por la que tú conoces, que tú puedas conocer, de estos comedores sociales que de forma altruista dan la posibilidad de alimentar a estas familias, ¿es una alimentación que pudiéramos decir que es equilibrada? Yo sí creo que es equilibrada, suelen tener una comida bastante razonable. ¿Cómo ves el futuro ya aquí en nuestro país, en el tema de la cocina? Pues bueno, el futuro esperemos que cambie, ¿no? Hay bastante presión sanitaria para estimular a las personas, a las familias, a que consuman productos frescos. Y yo creo que se va a conseguir, lo mismo que conseguimos disminuir el consumo de tabaco hasta unos mínimos que hace 20 años no éramos capaces de imaginar. Pues Clemente Olivero, muchísimas gracias por esta séptima entrega y te emplazamos al viernes que viene con la octava entrega de un menú sano, rico y económico. De acuerdo. Muchas gracias, compañero. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Loli, pues nos vamos. Nos vamos hasta el próximo viernes. Sí, ya volveremos la semana que viene. Hasta pronto. Pues nada, hasta la semana que viene, hasta el viernes próximo.